Tenemos gente en el estudio que nos dijo que somos prolijos a una mesa llena de cosas. Así que el concepto de prolijidad cambia de acuerdo a las personas y eso me encanta. Tenemos un duende que entra así, pasito, cuasi congelado. Sí. Flotando. Bueno, me hago pis seguido. La me fui tía, al baño, acá volví. Vuelvo a decir, vieron que remonté lo de la cucharita social, lo que me paguen un sueldo para que yo me quede en mi casa, yo en verano lo devuelvo. Hay que usar pañales. No, otra vez con eso. Hay otra que vez usar también, pañales, dejémonos de joder. No me animo todavía, no voy. ¿No sentís el calorcito que te queda ahí? No, al lugar. Pero no sabes, si nunca usaste pañal ahora. Pañales tienes, no, sí, pero una vez, no te mojás. Pero una vez, voy a ser autorreferencial, cortito. Me hice, tenía un traje de neopren y me dijeron, no hay problema si haces pis adentro del neopren porque después te metes al agua y que te... Mentira. Me mintieron vilmente y estuve meado en el traje de neopren todo un día completo. Imagínate cómo empezó a fermentar eso. Bueno, chicos. ¿Quién te dijo eso? Estoy yo, pañales no. Sí, agregale. Al micrófono. Yo a la noche, como hace mucho frío y me da mucha fiaca levantarme del baño, tengo así un recorrido importante, ¿qué hago ahora? Me inventé tipo un papagayo, creo que se llama. Entonces, ah, bueno, sí. Hago ahí. Claro, lo tenés ahí a mano. Tiro, perdón si queda muy feo decirlo. El otro día no, bueno, son cosas que hacemos. ¿Quién no hace pis? Exactamente. ¿A quién no le da fiaca ir al baño durante la noche de frío? Yo me levanto, pero ni... Pero bueno, pañales no. Bueno, te levanté y ¿qué haces? No, hago pis. Aguantás. Nunca en la vida. La gente grande hace pis de noche. Yo últimamente estoy yendo muchas veces al baño. No, yo nunca hice pis de noche. Hablando... Mira. Qué suave. Bueno. Yo 3-4 veces me levanto para ir al baño. No, chicos, eso es infumable. La que está haciendo esa confesión es Malu. Sí. Directora de cine. No, no te invito a casa ni en pedo. Malu en el papagayo. Y Gabriel, ¿querés compartir algo? Gabriel Piñeiro, que también está acá. Prefiero mantener el misterio. El misterio. Bien, me gusta. De si voy al baño o no de noche. Yo tengo dignidad, hijo. A mí no me la van a hacer perder. No me la van a hacer perder. Somos ordenadas, pero la gente acá lo pierde todo. Muestra de cine de Punilla. Muestra de cine de Punilla. Sería el titular, ¿no? Es el titular. En la cumbre. En la cumbre, sí, señor. El 4, 5 y 6 de julio. Exacto. Nosotros estamos el 5. Bueno, vamos a empezar por unos agradecimientos. Dale. A ustedes, principalmente. Nosotros hacemos un cine totalmente independiente en cuanto a los contenidos y autogestivo en la realización. Por eso para nosotros es importantísimo estos espacios para la difusión de nuestros trabajos. Por eso, muchas gracias a ustedes. También queremos, vamos a hacer agradecimientos locales. Primero, agradecer al Cine Nómade, Cine Club Nómade, que bueno, es el que donde se nuclea acá un poco el cine en San Marcos, y no solamente en San Marcos. Podemos decir, en el cine independiente en el noroeste cordobés se nuclea ahí y son siempre muy generosos con nosotros, proyectan siempre nuestras películas y las de otros realizadores independientes. Gracias a Cultura de San Marcos por apoyarnos siempre. Gracias a Cultura de la Cumbre por invitarnos a participar en esta muestra y felicitaciones también a Cultura de la Cumbre porque, bueno, nos parece una iniciativa realmente buenísima la de visibilizar todos estos trabajos que no tienen sustento comercial, que pueden pasar, sí, que no desapercibidos. Claro, no hay manera de quizás de verlos si no es de esta forma. Bueno, quien hablaba es Gabriel Piñeiro, director de cine. También está Malu Figueroa acá en los estudios, directora. A mí lo que me llamó la atención, que ahora vamos a ir a la información concreta de sus películas, ¿no? Que se van a mostrar. Pero comentábamos hoy temprano cuando anunciamos la entrevista, la cantidad de cortos, de documentales, de ¿no? Es una lista muy extensa. Muchos géneros, perdón, ¿no? Porque hay de todo, estuvimos chusmeando recién, de todo. Hay documentales, hay animación, hay ficción, hay... Hay videoclips también. Están separadas por categorías, ¿se dice? Por categorías. Y lo que tiene interesante esta muestra de cine de Punilla que se realiza en la cumbre, el primer fin de semana de julio, es que los realizadores y realizadoras representan un lugar del noroeste, del norte de Córdoba. O sea, Por ejemplo, Gaby está representando a, con su película San Marcos Sierras. Yo con mi película estoy representando Cruz del Eje y de Cruz del Eje para arriba. Después hay unos invitados especiales con películas de Buenos Aires que son como funciones especiales. Bien. Pero el hincapié que me pareció interesante del cine de Punilla es que están visibilizando a todos los que hacemos cine autogestivo y que no tenemos pantalla. Claro. Y eso es súper interesante. Y lo bueno que nos enteramos que va a venir gente del polo audiovisual y de APAC, la Asociación de Productores Cordobeses de Cine de Córdoba, a tener una charla con nosotros los realizadores como para ver qué cosas estamos necesitando en el norte cordobés, que a veces nos olvidan, y es un montón. Es un montón, es súper positiva también la información dentro del contexto en el que estamos, ¿no? Y con todos los guadañazos y motosierrazos que se están efectuando, está bueno. Está buenísimo. De hecho, déjame agregarte un chivo rápidamente. Tengo un amigo, colega, Martín Zapia, que está estrenando su película el jueves 26. Pati Selma, estamos. Que se llama Después de la neblina. Bueno, tuvo una mención especial en el Festival de Cosquín y se estrena en el ¿Esta peli también está dentro de la muestra o esa parte? No, esta peli no, es de un colega amigo mío. Bien. Y bueno, me parecía lo que hacemos los colegas es como apoyar. Sí, obvio. Che, voy a tal medio que me hacen una entrevista. Claro. Una peli, ¿querés que nombre la tuya? Bueno, la tuya, así que. Bien. Pero bueno, Martín Sepia está presentando mañana su película Después de la neblina. Felicitaciones también para Martín. Bueno, y ustedes tienen las suyas. Sí. Nosotros estamos. Vamos a decir, nuestras películas, nosotros consideramos que se ajustan a lo que se podría denominar cine territorial. No solamente porque estamos acá produciéndolas, sino que son películas que temáticamente están vinculadas a la región en la que estamos. Claro. En el caso de Marcos, bueno, vamos a decir, es un documental que es sobre un hombre, un personaje muy interesante, muy importante en Cruz del Eje, un pintor, bueno, él ahora después va a hablar él más sobre la película, pintor y poeta. Y en el caso mío sobre la pasarela de San Marcos, Sierra. Entonces es como que, bueno, nosotros consideramos un poco como el arte, como escribe Borges en su Arte Poética, el arte debe ser como ese espejo que nos revele, como que nos revela nuestra propia cara, ¿no? O sea, a través de estas películas que sirvan como espejo para que la comunidad se pueda ver, pueda reflexionar sobre ella misma. Información, bueno, seguramente haya oyentes que tengan esta información, pero como el público se renueva. Gaby, ¿de qué año es la peli, la tuya? La mía es del 2024. La mía se estrenó en Buenos Aires en octubre, fines de octubre del 2024. Es muy reciente. Bien. Bueno. Y está en la muestra el mismo día. Van a estar las dos. Nosotros estamos en la misma sección. Miradas de la Sierra se llama. Bien. Estamos el sábado 5 a las 17:30 horas. Perfecto. Ahora después les voy a preguntar a ver cómo si hay entrada, si no hay entrada, o que nos cuenten eso. Pero, ¿y la tuya, Malú? ¿Tu peli? Y ¿cuál mi es? Mi peli se llama Pinceladas y Poemas de Andrés Pi. Andrés Pi es un artista plástico de Cruz del Eje que hace 15 días cumplió 100 años. No es poco. ¿Está vivo? No. Está vivo. Parezco Susana. Digo, construir. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Yo a veces hablo y no pienso tanto lo que voy a decir. Pero y recién lo estaba diciendo y dije. Pero mirá, te tiro esta. Si Mirta Legrand vio construir el obelisco. Andrés Pi vio construir el dique de Tomá. In your face, Mirta. Y mañana le hacen un homenaje en la municipalidad de Cruz del Eje por los 100 años. Bien. Y bueno, mi película narra sobre su historia como pintor y como poeta. Fue un homenaje que le hice a él. Es un documental más o menos de 40 minutos. Y lo proyectan junto con el de Gaby el mismo sábado 5 de julio a las 5:30 en la sala cine de. Sí, el microcine de Sara Carajo. Sí. Bien. Esto va a suceder en la cumbre. En la cumbre. Son 3 días, ¿no? 4, 5 y 6. 4, 5 y 6 de julio. De julio. ¿Y hay alguna entrada? ¿Hay que anotarse? ¿Hay cupo? No. ¿Cómo es la movida? No, la entrada es libre y gratuita, es por orden de llegada. Claro. Y hay películas que empiezan a las 9:30 de la mañana. Claro. Tempranito. El viernes se empieza temprano. Temprano. Sí, eso, lo que volvemos a repetirlo de hoy, nos llamaba mucho la atención la cantidad que hay. Incluso también hay como una programación especial para adolescentes. Sí. Y escuela. ¿No? Para adolescentes y escuela. Sí. Sí, es para adolescentes y escuela, que hace una función especial, y para gente que hay hay un taller, no me acuerdo de qué lugar, al norte de Córdoba, para adolescentes, que el cierre del taller es con una película y la van a proyectar ahí. Bien. O sea, que puedan darle espacio también a la gente que está enseñando el oficio del cine, porque el cine es un oficio, no hay que olvidarse de eso, es muy importante. Yo por eso celebro lo que hace la Municipalidad de la Cumbre y bueno, lo que están haciendo con este festival, que es un montón. Y en este festival, la presentación de las pelis, ¿va acompañado de charlas posteriores con sus directores o solo algunas? No creo por... la verdad que no nos informaron de eso, pero no creo por lo ajustado de claro, los horarios. Por la cantidad que hay. O sea, hay muchos. Uh-huh. No creo que haya un intercambio. En la sala, seguramente. Claro. Fuera de la sala va a haber intercambio, sí. Sí, claro, seguramente sí. Va a haber. Acá entre las actividades especiales, el sábado 6 figura de 15 a 17 encuentro de realizadores del Valle de Punilla con representantes del Polo Audiovisual de Córdoba. En realidad es el sábado 5, porque ahí hubo un error, me parece, de tipeo cuando hicieron eso. Es 4, 5 y 6. El 5 es el sábado. Y ese Perfecto. Es el encuentro que te referimos el 5. Claro, está puesto al revés. Entonces, y después dice, domingo 7 de julio de 15 a 16, taller de juguetes ópticos y stop motion para las infancias. Sí. Tan bueno. Que eso está buenísimo porque sí. Básicamente lo que van a mostrar es los comienzos del cine, cómo se empezaba con bueno, ¿cómo me puedes decir, no? Ayudar con los lentes, con las cajas, cómo se inventaba a proyectar el famoso carrusel, que nunca me acuerdo el nombre. Y bueno, hacer juegos ópticos como para que los niños entiendan cómo nace una imagen. El cuadro por cuadro. El cuadro por cuadro. Y cómo en casa también, con una caja de zapato pintada de negro, una lupa y un celular, podemos tener un proyector. Se puede lograr, sí. Entonces, sí. La verdad que el festival... A mí me sorprendió la muestra. Nunca pensé que iba a haber una muestra, porque los festivales llegan hasta Cosquín. Uh-huh. El Festival de Cosquín ya es un festival a nivel internacional. No es fácil entrar. Y encontrarnos con una muestra así, que cuando vimos la publicidad dijimos, che, qué onda, vamos a presentar. Yo, de hecho, presenté el videoclip de Danileja, que dentro de poco lo vamos a estrenar acá en el pueblo de San Marcos. Pero bueno, prefirieron avanzar. Claro, ahí yo entendí. Como representa cada un realizador y una realizadora por cada localidad, quedó la de Gaby, que es de San Marcos, y la mía de Cruel Eje. Pero Danileja... Podemos decir que participó de esa muestra. Bueno, pronto entonces vamos a poder ver ese videoclip que está buenísimo. Sí. No lo vi, pero... No lo vi, pero vi. Yo vi la filmación. Pero vi y presencié algunas cosas, así pero que... quien está hablando formó parte de ese elenco. Creo que va a estar buenísimo. La última, muestra de cine, ¿y puede esto convertirse en festival? ¿Cómo la ven? Porque por la cantidad, digo, de cosas que tiene. Ojalá, mira, yo creo que el mejor deseo... Bueno, a ver, yo creo que esto está muy bien encarado. Espero que salga muy bien y ojalá se repita. Después, si llega a crecer, claro. Yo creo que en la medida que se vuelva a repetir va a tender a eso, ¿no? Me parece que sería importantísimo. Sí, estaría bueno, ¿no? Gaby, nos planteamos en algún momento, ¿por qué no también hacer un festival de cine no competitivo en San Marcos Sierra, conjuntamente con Cruz del Eje y Villa de Soto? ¿Por qué digo San Marcos Sierra, Cruz del Eje y Villa de Soto? Porque Cruz del Eje tiene cine AIDA, Villa de Soto tiene un cine, que es cuestión de poner un proyecto y una pantalla, que eso se puede hacer, y nosotros tenemos la Casa de Cultura y toda la parte de turismo. Entonces, triangular ahí entre las triangular tres. Triangular entre las tres. Así que en algún momento, algún año, se puede llegar a pensar en un festival no competitivo y que participe todo el cine del norte de Córdoba, que yo cuando empecé a ver la grilla dije, tenemos un montón de gente que podemos hacer mucho más cosas comunitariamente, ¿no? Bueno, eso que acaba de decir Marco, que mencionó, me quiero agregar algo, es algo que también a nosotros nos interesa mucho, más allá de poder exhibir lo que hacemos, es poder también conocer a los que tenemos, a la gente que tenemos al lado, claro. Conocer de los otros. Acá yo lo conozco a Marco, bueno, conozco a algún otro realizador de los que van a proyectar ahí, pero no mucho más. Bueno, esta vez es un encuentro también para reconocerse entre pares, entonces. Sí, un montón. Claro. Sí, y eso es lo que está bueno. Si no, uno se siente muy solo a veces haciendo cine y si no es con Gaby, es con... Y a veces necesitas un equipo mínimo de 5 personas para hacer un corto o un video de un minuto, lo que sea. Sí. Y más un largo o un documental. Es una actividad que requiere laburo en equipo. Gracias, Malu. Gracias, Gabriel. Bueno, pero aguanté bastante, mira. La tía. Aguanté bastante sin furciarla. Gracias. No, gracias por la visita. Gracias por animarse los miércoles. No todo el mundo se anima a venir un miércoles. ¿Por qué? Porque, bueno, hacemos estas cosas, nos confundimos, cambiamos de día. Nos olvidamos a qué viniste. Hoy es jueves y nosotros decimos, sí, es jueves. Claro, jueves. Sí, pero bueno. Che, pará, cortita. La tiro, la saco así, debajo de la manga. ¿Nos recomiendan alguna peli? ¿Puede ser la última que hayan visto? ¿Puede ser por...? ¿Qué nos recomiendan? Yo le recomiendo la de Marcos. Pero no es porque esté presente, ¿eh? Pero pará, ¿las podemos rastrear? Eso, ¿la podemos rastrear en algún lugar, la de ustedes? A él le gustó una. Vengan el miércoles, el miércoles. Me hicieron confundir, es sábado. Porque claro, las de ustedes solo se pueden ver, en este caso, en la muestra. ¿Hay alguna plataforma, algún lugar en la que se pueda acceder a verlas? Mis pelis se pueden ver en Vimeo, que es Vimeo. Están en Vimeo. En Vimeo, como Marco Figura Filmmaker. Y después la última película que vi, que sí puedo recomendar, fue la película ganadora del Oscar, la mexicana, Jairo, algo así se llama, que es sobre el narcotráfico en México, pero puntualmente lo que trata es como una tía trata de salvar a su hijo, niño, después adolescente, que no entre en ese mundo de narcotráfico. Bien. Una película de autor muy, muy, muy buena. Ahí tenemos. Recomendación de Malu para peli y las de Manu. Las pelis de Malu, no Manu. Ya bautizo directamente. Ya está. Las pelis de Malu las podés ver ahí por Vimeo. Por Vimeo, sí. Y Gaby, las tuyas las podemos ver en algún lado. No, yo por ahora prefiero la proyección, o sea, la visión presencial. Por ahora estoy apostando a eso. En algún momento liberaré películas, pero por ahora medio que prefiero que las vean en sala. Bien, me gusta eso. Y es el momento de juntarnos a ver pelis. El invierno es eso, juntarnos, ver una peli, una comidita, así que está buena. Es un buen plan. Me gustó la de la comidita. ¿Cuál es? Sí, comidita. En plan de película, Gaby, ¿nos recomendás alguna? Realmente de lo que vi en los últimos tiempos, no estoy viendo mucho, pero no me convenció demasiado. Por ahí hay alguna película, pero anterior, que no está muy difundida en sala, que sí me interesó. Pero de lo que vi últimamente no hay nada que ahora recuerde para recomendar. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias por la visita, por la información, por todo.